Cuando sea grande me gustaría ser cantante. Me imaginaría llegando al estudio para grabar mi primer video musical. Al término me iría a mi casa y comenzaría a crear canciones. Después de 5 minutos me llamarían para una sesión de fotos con mi compañera Luján. Luego me iría a una entrevista para que conozcan nuestra historia y de cómo comenzamos a ser cantantes. Y luego iríamos a casa y ahí sería el fin del día.